Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. ¡Cielos! El reflejo continúa, casi al infinito. ¿Soy yo? ¿Soy yo? Siento que hay muchos yo dentro de mí que, aunque sean como yo, son muchos yo. Yo. Yo. Yo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente una vez más a Autómata. Cuarta temporada, ¿no? ¿Quién le iba a creer? Después de tanto tiempo, continuamos aquí en la lucha, ¿no? Y bueno, mucha música para esta nueva temporada. Así sí, que... se viene harta música buena, cosas como siempre antiguas, cosas más contemporáneas. Y una fina selección de cosas bien pelacables también. Y esperamos tener también alguna que otra sorpresa a lo mejor... bueno, no vamos a adelantar todavía grandes cosas que podrían estar empezando a, pero tenemos, a traer claro. Esta nueva temporada aquí en Ser FM. Así que partamos inmediatamente con buena música que tenemos para ustedes. Que DX, una banda que programamos en algún momento, proveniente de Holanda. Sí, es un proyecto bien interesante y siempre grato de escuchar porque abordan la música siempre desde esta variedad más vanguardista, donde... no solamente es punk, sino que se nutren de muchas influencias sonoras, siempre radicales, siempre contestatarios, con un discurso súper claro y potente. Así que nada, y este proyecto que está bien interesante junto a Getachew Mercuria. Es un jazzista proveniente del Congo, de música, perdón, de Etiopía. Que ha habido ahí un movimiento del Etio Jazz, cosas como... Mulatu Aska, que también que estuvimos programando en algún momento, pero este proyecto particularmente de DX, con toda su beta punky potente inicial, va después sumando todas estas variantes y en algún momento también juegan con los ritmos ya provenientes del oriente, ¿no? Sonido africano. Buenísimo. Y se encuentran con este músico y arman un disco que se llama Moa Ambesa, con este saxofonista que tú decías. Uh-huh. Que lo invita a DX a ser parte del proyecto y ahí sacan este disco fabuloso del cual le vamos a mostrar su primer track, ¿no? Que se llama Etiope Agare. Muy así bien. Que... partiendo la cuarta de Autómata, DX y Getachew Mercuria. We'll be right back. Bien, continuando acá en esta cuarta temporada de Autómata, volviendo aquí a la carga con toda la energía, ¿no? De siempre. Pese a estar un año más viejo, pero hemos vuelto con revitalidad. Siempre revitalizado. Compañero, ¿cómo te fue este tiempo que estuvimos fuera del dial? Bien, sí, bien. Con ganas de hacer radio siempre, ¿eh? Están las ganas ahí, las carpetas acumuladas de música. Estuvimos investigando para poder compilar para estos programas. Bueno, y vamos con un proyecto bacán de Brasil llamado Racta. Yo lo conocí hace un año cuando estuvieron tocando en Perú. Estuve al tanto a través del sello Boo Records, que lo hemos mencionado hartas veces acá en el programa. Y bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar algunos temas y una presentación también que tienen por internet así, sonando hace bastante rato. Una agrupación bien poderosa, bien rockera, bien radical, que va un poco también hacia el ruido, pero que tiene una propuesta que las ha llevado a girar por estos lados ya. Tienen algunos trabajos, dos LP hasta la fecha y algunos singles también. Sí. Bueno, está bueno, está interesante como para ponerle oreja. Ojalá que también a Racta ahí, esta composición, que son tres chiquillas. Sí, claro. Que le encanta el punk y desde ahí han también elaborado todo esto. No ocupan guitarra, que me parece también una propuesta. Es una propuesta, de claro. Instrumento, así que hay un disco que se llama Tres, ¿no? Que es como el nuevo que sacaron, donde está con esa instrumentación. Así que, bueno, programemos. Sí, chiquillas poderosas, vamos con una canción llamada Serpente. Serpente. Esto es Racta, acá en la cuarta temporada de Autómata. Thank you. ustedes les gustaría que se legalizara alguna droga? La cocaína. La cocaína. Porque la marihuana no me gusta. Bueno, y después de escuchar a las chicas de Racta, de muy Brasil, buena, poderoso, retomamos la senda cósmica psicodélica junto a una agrupación proveniente de Glasgow, Escocia, llamada The Cosmic Dead, un proyecto que ha estado ahí en este cúmulo de bandas que han resurgido y han retomado el sonido psicodélico de antaño, ¿no? Sí, lo bueno de The Cosmic Dead es que han también tomado todo este tema de la improvisación psicodélica que lo han plasmado en sus discos. Finalmente sus discos son muchos juegos de improvisación que se extienden, empiezan a darle curso nomás a lo que va saliendo ahí en el juego, de interacciones con los instrumentos, y tienen canciones que duran 20 minutos, 40 minutos y han terminado siendo parte de un montón de cúmulos de ensayos. Y bueno, hay también discos de presentaciones que son básicamente este juego que es como la música en expansión. Claro, que como la esencia de la psicodelia ahí transformada en el rock and roll. Sí, así muy que... bien. Oye, y vamos a escuchar desde un disco llamado Psychonaut, la canción de Spaceman. Muy bueno. Así que vamos a viajar ahí con The Cosmic Dead. We'll be right back. Bien, continuando acá en Autómata, vamos a ir con una banda trasandina, ¿no? Argentina, llamada Los Ácidos, que también sigue con todo este rock psicodélico que escuchamos recientemente con los Cosmic Dead. Y bueno, contarles que Los Ácidos vienen desde el 2010 trabajando en toda esta onda cósmica, ¿no? Y con también harto juego, pero tienen este toque que también tiene la agrupación argentina, con un poco de cántico, una cosa muy desde allá, ¿no? ¿Viste? Sí, como estas agrupaciones Temporada de Tormenta, recuerdo. Claro. Bueno, está bueno el proyecto y tiene algunos trabajos que ya podemos escuchar en su Bandcamp. Lo mencionamos, losácidos.bandcamp.com. Busquen ahí la música de Ácidos, un proyecto no tan antiguo, pero que ya lleva un buen rato tocando. Bueno, está bueno ese disco de búsqueda que tienen. Así que programamos acá una canción de Los Ácidos, se llama Al Otro Lado, que suena acá en la cuarta temporada de Autómata por Ser FM. ¿Y tu padre tú nunca más lo volviste a ver? No, nunca más lo volví a ver a mi padre porque de hecho mi padre está fallecido y... Bueno, de hecho llegué a la cárcel por esto, porque yo a mi padre lo maté, esa es la verdad de las cosas. Ok, let's go. Continuando acá en este primer episodio de la cuarta temporada de Autómata, vamos con una sonoridad ya habitual dentro del programa, todo lo que tiene que ver con el sonido del post-punk y las corrientes que nacen desde la vanguardia en Inglaterra, y un proyecto llamado Maximum Joy, que fue formada a principios de los 80 y como muchos de, estos proyectos que estuvieron en esa época... vinculan otras sonoridades, sobre todo influenciadas por lo étnico, cosas africanas, cosas de Medio Oriente, y esas sonoridades como que le dan un quiebre absoluto al punk duro y bueno, y que se estaba ocupando en aquel entonces, ¿no? Claro, bueno, y la gracia de los Maximum Joy es que también le suma como todo la negritud así del funk, ¿cachai? Cosas como bien rítmica. De afrobeat, que de rítmica absolutamente y disonante. Y que bueno, lamentablemente tuvieron solo un disco que se llamó MXEW, algo así, y que tuvieron algunos singles, pero después la vocalista se fue y se acabó el grupo inmediatamente. Fue todo como una muy corta duración. También tuvieron su revival ahí en el 2015. Claro, se juntaron a hacer una For the Money. Por la nostalgia y el dinero. Exacto, pero bueno. ¿Ah? ¿Quiénes somos para jugar? Claro. Oye, vamos a escuchar algo más bien dub, de su corriente más dub. Se llama Silent Street, Silent Dub. Esto es Maximum Joy. Así que escúchalo. Disfrútenlo. Bien, continuando en la onda de fines de los 70, principios de los 80 y todo el post-punk así medianamente disruptivo por allá por las tierras inglesas, les voy a presentar esta banda que se llama The Stranglers, quienes tomaron toda esta onda media post-punk, pero le sumaron un elemento también disruptivo asociado a una cosa llamada como art rock también. Sí, se denominó art rock a todas estas bandas que incursionaban no solo en una sonoridad ni en una sola política en cuanto a estética y estructura de las canciones y del arte que los rodea. Claro, y sumaron también como cosas como teatrales, muy provocativas. Sí, harta performance. Y musicalmente también otras corrientes como New Wave, unas cosas medias pop también. Bueno, incurren también en el uso de los sintes muy notorios ahí. Claro, los Stranglers que tuvieron este como disrupción muy interesante al principio de los 80 con discos como No More Heroes, ¿cachai? Y después continuaron los 80 ya con un declive posterior finalmente, pero dejó ahí un legado claro, del cual le vamos a mostrar esta canción que se llama No More Heroes, justamente de su disco homónimo, así que suena The Stranglers aquí en Autómata, cuarta temporada. De la gente, porque es necesario para vender más y ganar más guita. Lo que es arte va por un lado y lo que es un Un puto comercio va por otro y no se pueden conciliar. Vamos a retomar el capítulo de hoy con Lori Anderson, una artista muy completa, muy innovadora, vanguardista, desde tiempos así, desde los años 70 en adelante. Increíble en su propuesta sonora y gráfica, visual, todo el arte que la acompaña, sus conciertos, en fin, una artista que vale la pena destacar hoy en el programa y que, bueno, va a tocar pronto en Chile. Sí, el 7 de octubre va a estar acá tocando Santiago, así que... Sí, como previa del festival En Órbita, que al que tuvimos la suerte de ir el año pasado, que estuvo bien bueno. Se viene bien bueno también para este diciembre ahora aquí a fines de año, así que más adelante estaremos formando de En Órbita. Pero queremos contarle de Lori Anderson, que como artista múltiple, ¿no? Participante de trabajo de pintura, muy diversa, escultura, poesía... trabajó en eso principalmente hasta que a principios de los 80 empezó con una carrera más musical y editando discos, sí, y realizando intervenciones. Ella crea también instrumentos. No, y trabajando en este ambiente que se genera en Estados Unidos, Nueva York precisamente, donde está todo este movimiento del No Wave y gente como Andy Warhol, claro, músicos como Brian Eno, después William Burroughs, desde la literatura, se entrecruza todo. Lori Anderson es muy completa, por eso es... Exactamente, así que bueno, también bueno, la pareja desde a fines de los 90 de Lou Reed, que también han realizado trabajo en conjunto con él, así que muy muy completa, y que bueno, tenga la oportunidad quizás de poder ir a verla o conocer más de su trabajo. Les vamos a presentar de su disco debut, que se llama Big Signs, la canción From the Air. Buenísimo. Así que suena aquí la increíble artista Lori Anderson por Autómata. Stand by. this is the time. And this is the record. Estamos de vuelta en este primer episodio de la cuarta temporada 2017 de Autómata. Sí, ¿qué lo iba a creer, no? Tanto tiempo. Yo no lo creo. Nadie, no. Íbamos a ser, y partimos hace 4 años y estábamos ahí con toda la expectativa. Que y aquí estamos, vivitos. El programa iba a ser maravilloso, si a escuchar en todos los países del mundo. Y vamos de mal en peor. Así estamos. Vamos con una artista argentina increíble llamada Juana Molina, que desde los 90 incursiona no solo en la música, sino que también en la actuación, pero descubre, yo creo que la música era su pasión, su fuerte, y comienza una carrera bien exploratoria, bien de vanguardia, que asume también sonoridades que vienen desde el folclore y desde la música más instrumental, pero incursionando también en el tema de la electrónica, del uso de samplers. Claro. Muy muy interesante el trabajo de Juana Molina, que ahora la tiene situada, bueno, tocando por todo el mundo. Sí, un respaldo de muchos artistas de renombre, la verdad. Sí, ambulante. David Byrne le pidió que le teloneara una gira. Claro, era ella en su país, Argentina, estaba primero conocida como actriz y de repente empezó con un disco de una música medianamente extraña y que no la pescan mucho. Y decide irse a Los Ángeles y allá empieza a explorar trabajos con música electrónica orgánica, juegos de cinta, todo un trabajo bien experimental y ambiental, un poco jugando con elementos folk. Así que ya tiene 8 discos hasta la fecha. Sí, destaca, una carrera sólida. Estuvo tocando hace poco en Chile. Sí, destaca su disco segundo, 3 cosas, el disco, el último que se llama Halo, que es del año 2017. Sí, sí. Así que presentemos la canción del disco With 21, la canción Eras. Suena Juana Molina acá en Autómata por Ser FM. Thank you. 5, 6, 7 meses te esperé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años te esperé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. Ghost of Daniel Johnston. Bien amigos, y ya para ir cerrando este primer capítulo de esta cuarta temporada acá en Autómata, vamos a ir con un músico muy particular y que tiene también una trayectoria larguísima. Es raro que después de 4 episodios recién nos demos cuenta que no habíamos puesto a este músico. Pero de todas maneras hay un momento, así que... Hay muchas bandas, pero sí, bueno, es el momento. No, importante, y nos referimos a Daniel Johnston. Increíble. Un músico que ha desarrollado una carrera de trabajo autogestionado, autodidacta, y principalmente dando cuenta de su complejo mundo interior, tanto mental como emocional, que tiene. Ahí hay unas declaradas enfermedades psiquiátricas de Daniel Johnston que, claro, lo han llevado a protagonizar episodios como tirarse de un avión con su papá, casi morir, estar internado, grabar discos desde allá. Pero no supera su talento, su... bueno, su inocencia, su carácter. Es maravilloso Johnston, sus canciones de amor. Amor no correspondido. Muy súper viscerales. Yo creo que eso es lo que hace que Johnston sea lo que es, o sea, que transmite una cosa muy, muy, muy, muy humana, ¿cachai? Y sus canciones son él, sus dibujos, todo su arte, estos cómics que hace. Es muy famoso la foto donde sale Kurt Cobain con la foto del Hi How Are You, de esta ranita con los ojos saltones, claro, que fue icónica hasta el día de hoy. Ahí también tuvo un realce Daniel Johnston a partir, sí, claro, de lo que... lo revaloró Kurt Cobain, por ejemplo, en ese momento, o los Sonic, o Yo La Tengo, que también han nombrado a Daniel Johnston como parte de su influencia. Tuvo la oportunidad de vincularse con músicos, bueno, la historia, puedan ver este documental llamado El Diablo y Daniel Johnston, que está muy interesante. Hay gran parte de la historia de... cuenta la historia de que en una junta con los Bad Hole Surfers, los chiquillos le pasan un ácido, un poquito de ácido, y parece que ahí mi compadre se los anduvo... trastornando, pero hasta el día de hoy, no sé qué edad tendrá Daniel Johnston, de tener 70 por ahí, 60, 70. Sigue tocando, estuvo hace 4 años en Chile, etcétera. Un músico muy completo y muy consecuente en su forma de ver las cosas. Vengan entonces a conocer el mundo de Daniel Johnston con dos canciones que les vamos a programar. La primera se llama Impossible Love, que no sé qué disco es, pero bueno. La segunda es Some Things Last a Long Time. Esas son las dos canciones, son canciones increíbles de Daniel Johnston, este músico que esperamos que les dé mucho entusiasmo ir a conocer después de escuchar. Y si ya lo conoce, disfrútelo. Este ejemplo de, nunca está de más, de artista. Eso, vamos con Daniel Johnston. So bad, you were the best friend I ever had. Now I'm crawling in my shoes, trying to get back to you. Impossible love, I just can't get to you. Impossible love, Ya, estamos cerrando este sí, primer estamos, capítulo. Después de aquí Daniel Johnston, que nos emocionó hasta la fibra, nos vamos a ir con este primer capítulo de esta nueva temporada Autómata, muy contento de volver, así que espero. Y tenemos una sorpresa que queremos contarle. Sí, queremos contarle cómo hemos progresado en estos 4 años. Que tenemos ya un respaldo profesional. Profesional. Desde acá, de los amigos de aquí, la ciudad de San Felipe, donde estamos grabando este programa, que son los amigos de Estudio Riff. Increíble Estudio Riff. Estudio Riff, un lugar donde existen salas de ensayo, salas de grabación. Sí, un espacio pro ahí para que registres todo su material Y otras cosas también que estén vinculadas con el sonido, ¿no? Así que pueden tomar contacto con Estudio Riff. Está ubicado... sala de ensayo también. Para la... Sí, ¿no? Todo lo que quieran ensayar, de cualquier tipo de estilo musical, estará acá disponible Estudio Riff para poder tomar registro de eso. Eso, así que si está interesado, ojo, el estudio está en Carlos Condel 336, perdón, y están todos invitados a seguirlos también en las redes sociales. Y ubíquelo. Busque Estudio Riff, nos auspicia aquí esta temporada en Autómata, así que... Excelente. Y gracias a todos los que siguen escuchando este programa, a los que se incorporan. Recuerden que estamos siempre subiendo nuestros capítulos a Mixcloud. Ahí está, Mixcloud. Y a archive.org, donde también los puede descargar. Entonces usted que... Mixcloud, Autómata Radio, y también en archive.org, Autómata Radio. Y va a estar todos los programas disponibles para que pueda deleitarse. Todas las temporadas, ¿no? Hace tanto tiempo. Sí, todas las temporadas al aire. Ya iniciamos esto. Viejos Bien. Tercios de la radio. Está ya, un consolidado, me dice mi mamá. Nos veremos pronto, chiquillos. Chao, chao. Hasta luego. Esto fue Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.